Buenas tardes. Como siempre, es un placer pasar esta tarde de lunes contigo. Gracias por tu compañía. Bienvenido, bienvenida a Ponte Voz. Hoy vamos a hablar de infancia y de crianza. Vamos a poner voz a la figura de la madre de día. O mejor, será Cristina Ruiz quien nos cuente todos los detalles de esta profesión. Podemos decir de la infancia que es la etapa más importante de la vida en cuanto a asentamiento de valores y creencias se refiere. Desde el nacimiento hasta los 6 años de vida, el niño o la niña se muestra muy receptivo al conocimiento y absorbe, como una esponja, aprendizajes a través de la observación del entorno en el que vive. Por otro lado, según la Real Academia Española, el vocablo criar deriva de creare, que significa nutrir y alimentar, cuidar, instruir, educar y dirigir. Pero además de cubrir las necesidades básicas, la crianza involucra una serie de aspectos relacionados con el pensamiento, la cultura y la sociedad. La crianza es el entrenamiento y la formación de los niños y niñas por sus progenitores o por quienes les sustituyan. En definitiva, la crianza del ser humano constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del niño o la niña y se construye como ser social. El canto de la ballena, yo te invito a visitar, donde bailan con luna llena, donde el cielo nace del mar. Si vas por aquel lugar, deja abierta la puerta y con las sombras muertas que huya la pena en el canto de la ballena. Madre de día, y hemos tenido la suerte de que sea ella misma quien nos cuente todo sobre esta bonita e importante labor. Y de la mano de Cristina Ruiz vamos a conocer hoy en Ponte Voz la figura de la madre de día. ¿Qué tal, Cristina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy encantadísima de que tú estés aquí. Igualmente, placer. Cristina, he estado bicheando por internet y he visto diferentes términos, el de mamá de día y casa nido. ¿Tú me puedes explicar un poco cuál es la diferencia o si es que hay alguna diferencia? Bueno, en realidad es lo mismo, viene a decir lo mismo. Los proyectos de madre de día se les puede llamar también casa nido. Depende de los lugares, suele llamarse más de una forma o de otra. Ajá. Pero es lo mismo en la base, ¿no? De lo que se hace. Significa lo mismo. Significa lo mismo, es acoger a niños pequeños en tu hogar. Ajá. Entonces, cuéntame tu labor como madre de día. Bueno, mi labor como madre de día, pues es esa, acoger a los niños en casa, darles una alternativa a lo que es una escuela infantil convencional, ¿sí? En donde ellos se puedan sentir como en casa. Ya. Es tener un espacio preparado donde ellos puedan desarrollarse a todos los niveles, de forma autónoma, respetando sus tiempos, sus ritmos. Sí. Acompañar desde la presencia, ¿no? Y por eso algo muy importante es que las madres de día trabajamos con una ratio máxima de 4 niños. Ajá. Por lo menos aquí en Andalucía. ¿Sí? En algunos sitios se contempla la posibilidad de que haya 5. Pero aquí trabajamos con una ratio máxima de 4 niños, lo que posibilita ese acompañamiento, ¿sí? ¿Y qué edades, Cristina? Las edades normalmente es de 0 a 3, de 0 a 3 años. Aunque algunas compañeras trabajan con niños hasta 6 años. Se puede hasta los 6, pero lo más normal es de 0 a 3. Sí, sí, sí. Y con respecto al entorno en el que de tu trabajo, ¿cómo tiene que estar condicionado? ¿Tienes que tener algunas pautas? Sí, claro. El espacio debe ser un lugar seguro para los niños. Donde ellos puedan tener esa libertad de movimiento sin que el adulto interfiera. Entonces el espacio debe tener unos mínimos requisitos de seguridad, cosas básicas como los enchufes tapados, que no haya nada peligroso a su altura. De lo que se trata es de que el adulto interfiera lo menos posible, que sea el propio niño el protagonista de su desarrollo. Ya. Y bueno, entonces entiendo que sería una opción diferente de educación o una metodología diferente de educación, ¿no? Sí, digamos que es una alternativa a las escuelas infantiles, que no es que sea ni mejor ni peor, es una alternativa en la que se contempla ese acompañamiento personalizado para cada niño. ¿No? No van todos al mismo ritmo, cada uno lleva el suyo. Respeta, ¿no? Se respeta. Entonces, las madres de día tenemos formación en esas pedagogías, en esas metodologías alternativas, como puede ser Montessori, Waldorf, Escuela Libre. ¿Qué, por ejemplo, qué tipo de formación o titulación tiene que tener la madre de día? Sí, las madres de día debemos tener una titulación en el área de la pedagogía, bien sea técnico de educación infantil, magisterio, todo lo relacionado con la psicología, la pedagogía, educación social. Dentro de ese área hay que tener una titulación. Y además, alguna formación en las pedagogías alternativas. Tener un mínimo de horas. ¿Sí? Si no recuerdo mal ahora mismo, son 200 horas de una formación de pedagogías alternativas. En lo que sería un curso, ¿no? Sí. ¿De septiembre a junio? Digamos que hoy en día hay muchas posibilidades de formaciones, ¿no? Incluso a distancia, pero dentro de las pedagogías alternativas. Sí que tienes que tener una titulación, eso, en el área social o de la psicología o de la pedagogía. Y luego, aparte, además, alguna formación en alguna pedagogía alternativa. Ya. Las madres de día en general solemos estar formándonos continuamente, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Porque hay como una necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, Cristina, ¿en qué tipo de aprendizaje estaría basado este modelo de educación? Sí, como comentaba antes, las madres de día nos basamos en pedagogías alternativas, pero para que quede un poco claro qué es una metodología alternativa, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, todas estas metodologías se basan en la confianza, de los procesos naturales con los que ya venimos. En la confianza en que el niño va a empezar a andar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, normalmente no tenemos ni andadores, ni corre pasillos, porque consideramos que el niño ya tiene dentro los recursos para ir desarrollándose sin necesidad desde dentro, ¿no? Sí. Y un ejemplo claro es este, de los niños todos empiezan a andar antes o después. Y muchas veces queremos forzar los aprendizajes, ¿no? Acelerarlos. Sí. Sin embargo, lo natural es que los niños lo vayan desarrollando ellos mismos, con sus propios recursos internos, con los que ya venimos, porque el acelerar esos procesos muchas veces lo que hace es que luego, cuando son más grandes, no tienen la autonomía, son menos autónomos y confían, o sea, se desarrolla, cuando confiamos en ellos, se desarrollan no solo la autonomía, sino la confianza en sí mismos, ¿no? Y la autoestima. Sí, porque esos logros que ellos van adquiriendo de modo propio, sí, les satisface tanto que adquieren esa confianza, ¿no? Que luego lo llevan a lo largo de toda su vida, porque esos tres primeros años, como ya se sabe, ¿no? Que se habla mucho de esto, los tres primeros años sientan la base de lo que va a ser luego la persona, ¿no? Entonces, si desde pequeños vas viendo cómo ellos mismos van logrando todos esos desarrollos por sí mismos, sin interferencias del adulto. Exacto. Que muchas veces por querer ayudar lo que estamos haciendo es interferir. Uh-huh. Y no permitir que ellos lo hagan por sí mismos, pues a su propio ritmo, ¿no? Claro, a su propio ritmo, y no es mejor ni unos tiempos ni otros. Cada uno tenemos nuestros tiempos para todo. Claro. Unos niños desarrollan antes unas áreas, otros niños otras, pero todos llegan a adquirir esos aprendizajes. Uh-huh. Lo único que desde la filosofía de la madre de día no lo forzamos, permitimos que lo hagan ellos. Genial. Y más allá de la formación, ¿qué otras cualidades consideras que debe tener una madre de día? Pues mira, esa me parece una pregunta muy interesante, porque yo creo que más allá de eso, más allá de la metodología que la madre de día use en su espacio, uh-huh, lo más importante es estar presente. Haber hecho un trabajo personal, de autoconocimiento también, porque luego los niños nos van a reflejar, en el día a día nos reflejan cosas nuestras, ¿no?, que salen también. Entonces, el tener un trabajo personal hecho ayuda luego a poder acompañar de otra manera, ¿no? Sí. Y entonces, la presencia, tú puedes tener un espacio muy bonito, acondicionado, desde una metodología, uh-huh, Montessori, Waldorf, pero esto no sirve de nada si la madre de día no tiene la capacidad de estar presente. Yeah. Y de confiar. Para mí la confianza, en, ya no solo en los niños, sino en general en todas las personas, ¿no? Pero en particular, lo que estamos comentando ahora, los niños, confiar, como comentábamos antes, no interferir, uh-huh, y estar, pero estar presente. O sea, lo que hablábamos antes, acompañamiento sin interferencias, ¿no? Pero los niños a la vez necesitan sentir la presencia del adulto, la mirada, sí, del adulto. Sí, sí, sí. Entonces, el poder acompañar también las emociones que, uh-huh, van surgiendo, los conflictos que van surgiendo en el día a día, también sienta una base para que ellos, cuando sean más mayores, puedan tener desarrollada esa inteligencia emocional. Pero más allá de eso, yo creo que es la base en estas edades, sí, el poder acompañar las emociones, uh-huh, que sientan que tienen ahí unos brazos que acogen, que les dé seguridad, que, ¿no?, que tengan esa seguridad. Claro, exactamente. Esa seguridad les proporciona confianza. Ajá. Y esa confianza les ayuda a conectar con su mundo interior para poder desplegarlo fuera. Ajá. ¿No? Que es lo suyo, que venga ese desarrollo, venga desde dentro y se desarrolle hacia afuera. No se trata de llenarlos de conceptos desde fuera, estimularlos mucho. Ellos ya traen dentro todo su potencial. Uh-huh. De lo que se trata es de confiar en ellos, acompañarlo para que puedan desplegarlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita labor! ¡Wow! Sí. Sí. Es un aprendizaje en el día a día también, ¿no? Sí, porque sí, sí, hay que trabajarse mucho también, no dejar de trabajarse uno. Claro, y alguna vez, no sé si se te habrá dado la, pero habrá momentos en los que ellos, los mismos niños y niñas, enseñan, ¿no? Claro, todos los días. Yo aprendo todos los días, son los maestros, ellos. Y Cristina, y cuando viene una familia que está interesado, la familia está interesada en que su hijo esté con vosotras, contigo, definitivamente al final, ¿quién elige a quién? Yo creo que es algo mutuo, ¿no? Se da la sinergia. Normalmente las familias que vienen buscando este tipo de proyectos ya tienen otra conciencia, ya buscan algo diferente, entonces suele darse de forma natural, porque eso, ya vienen sabiendo lo que están buscando, normalmente. Bien. Y me gustaría saber qué es lo más gratificante. Habrá muchas cosas, claro. Muchas cosas, sí. Pero lo más gratificante es cuando llegan, por ejemplo, llegan y te dan un abrazo, ¿no? Ah. Cuando tú no se lo pides, porque o los miras, ¿no? Ellos te miran, mirarles a los ojos. El vínculo que se crea es tan próximo en el día a día, como son cuatro niños, pues eso, los vínculos que se crean, ¿no? Y verlos a ellos también, cómo se vinculan entre ellos. Ver sus sus procesos, ¿no? De cada uno tan diferente y luego con tantas similitudes y tantas diferencias entre ellos, ¿no? Muy y la creatividad, que la palabra creatividad no ha salido y sí, la creatividad. Sí, bueno, pues eso, ¿no? También lo comentábamos un poco antes. La creatividad nace de la confianza también. Cuando confías, tienes el espacio preparado, adecuado, también vas observando en el día a día qué necesita cada niño, porque... Sí, sus peculiaridades, claro, ¿no? Claro, son espacios... ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra. Son espacios vivos, ¿no? Que los espacios de madre de día van cambiando según las necesidades que tú vas observando en el grupo. Sí. En el grupo en general y en cada niño en particular. Entonces, sí, tú puedes ir cambiando materiales, puedes ir cambiando... lo que ves que no funciona, lo quitas. Sí, no tienes un límite, o sea, no estás claro, tan condicionada, a lo mejor estás abierta a que puedes, pues eso es maravilloso. Tú observas y vas viendo cómo es cada niño, claro, qué necesita, qué te demanda. Uh-huh. Entonces, pues vas incluyendo o quitando, ofreciendo lo que está demandando cada niño. Entonces, según sus intereses, ahí ellos pues despliegan su creatividad, claro, también. De diferentes formas cada uno. Cristina, ¿y os agrupáis en asociaciones? Sí, sí, generalmente cada comunidad autónoma tiene una asociación. Aquí en Andalucía está la Asociación de Madres y Padres de Día de Andalucía, que luego tiene su delegado por cada provincia, delegada, uh-huh, que ahora mismo solo hay un hombre, las demás somos todas mujeres. Uh-huh. Y bueno, dentro de la asociación, un requisito para pertenecer a la asociación, ¿sí?, es que tienes que darte de alta como autónomo, uh-huh, o pertenecer a una cooperativa que hay en España, que es una cooperativa catalana, ¿sí?, que se llama Mares de Día, uh-huh, tiene cobertura nacional. Y yo estoy en la asociación, pero estoy también en la cooperativa. Uh-huh. Y digamos que entre nosotras pues nos apoyamos. Y al mismo tiempo pues hemos generado esa estructura, ¿no? Que no todo es ser madre de día, a veces se confunde todavía mucho el término, ¿no? De madre de día no es una cuidadora o una canguro, sin menospreciarlo, porque bueno, sí, son sí, diferentes sí, formas de trabajar. Bueno, pero es siempre... una profesión, ¿no? Ajá. Que es... está bien que quede claro que es cada cosa, ¿no? Exacto, que estamos agrupadas por asociación. Ajá. O eso, dadas de alta como autónomas o en la cooperativa como socias trabajadoras. Ajá. Y actualmente en España, ¿cuál es la situación con respecto a vuestra profesión? Todavía es una profesión poco conocida. Muchas uh-huh veces, cuando yo digo que soy madre de día, mucha gente no sabe lo que es. A partir de ahora ya eso no va a pasar. Eso espero. Porque ahora... En España hay una situación de alegalidad en ajá general, es decir, no estamos reguladas, no uh-huh hay una regulación. Solo en Madrid y en Navarra es donde está regulada la profesión. Ajá. Aquí en Andalucía, desde la asociación, estamos intentando también regular la situación. Claro. Va por comunidades autónomas y de momento solo Madrid y solo en Madrid y en Navarra es donde se ha conseguido. Ya. Pero, bueno, tenemos esa estructura, ¿no?, sí, de la asociación y... Y bueno, y estáis luchando para ir creciendo poco a poco. Claro, claro. ¿Habéis notado, tú has notado que haya más familias interesadas o más movimiento, que estéis creciendo? Yo creo que sí, también dependerá de los sitios, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí en Coín... Sí. Hay mucho movimiento en ese sentido. Hay uh-huh muchas familias interesadas en buscar otros proyectos para sus hijos. Uh-huh. Entonces, aquí pues yo sí veo que va creciendo ese interés. Pero luego en muchas personas todavía no saben qué, ¿no? Yeah. Una vez, hace poco, me preguntaban eso, a qué me dedicaba, soy madre de día. Me decían, bueno, eres madre de día y de noche y a todas horas, ¿no? Sí, de mis hijos. Sí. Pero no. Sí, desconocía, no desconocía. Bueno, ya que me dices que tienes hijos, tu familia, tus hijos, ¿qué tal? ¿Cómo llevan? Porque claro, tú desempeñas tu labor aquí en casa. Claro, sí. Bueno, lo mejor es que lo puedo compatibilizar porque ajá el horario que yo tengo coincide con el horario escolar. Entonces, sí, cuando ellos están en sus respectivos centros, pues yo estoy aquí con los niños. Con o el sea, grupo de que yo me voy al cole y en casa se lía. Sí. Luego mi hija, que todavía pequeña, bueno, tiene 6 años, pues lo disfruta también el espacio. Claro, ¿no? Claro. Cuando vienen sus amigos, pues también. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bien, bien, es compatible. A veces, bueno, a veces es verdad que se limita un poco el uso del salón, porque sí, hay que tener cuidado con las cosas y tal, pero en general es compatible. Bien. ¿Cómo funciona o cómo os organizáis en el proceso de acogimiento o aceptación de la familia? Bueno, siempre suele haber una entrevista inicial donde pues se les pregunta a la familia si conocen la profesión, qué conocen, qué saben. Uh-huh. Y también se les pide un acompañamiento. Sí. De nuestra filosofía de entender ese acompañamiento, ¿no? Sí, valga sí. La redundancia. No, sí, sí, te comprendo. Es decir, por ejemplo, el proceso de vinculación, o como se le suele llamar, de adaptación, sí, que a mí me gusta más decirle vinculación, uh-huh, es importante porque para nosotras, como madres de día, es importante que el niño lo viva como una experiencia positiva. Claro. Y una experiencia en la que se está respetando. Porque uh-huh, si la base es el respeto y llegamos y dejamos al niño llorando el primer día, que no conoce a, claro, a la persona adulta que le va a acompañar, pues fíjate, eso no es una experiencia positiva ni respetuosa. Claro. Entonces, si se les pide a las familias, por ejemplo, eso, ¿no? Que acompañen ese inicio, esa vinculación con la persona adulta que es, uh-huh, la acompañante. Sí. Entonces, a lo mejor no todas las familias pueden. Ya. Yeah. Pero siempre se pide que si no pueden los padres, pues que sea pues un abuelo, una abuela, alguien que pueda venir a acompañar a ese niño o a esa niña, que se vaya vinculando progresivamente con la madre de día. Sí. Para que sea una experiencia positiva y respetuosa. Entonces, es muy bonito ver cómo el vínculo se va dando de forma natural, ¿no? Sí, y no forzado. Sí. Es muy bonito ver cómo el niño o la niña se va acercando a la madre de día progresivamente hasta que ya permite que la madre de día sea la que ejerza los cuidados cotidianos, como el cambio de pañal, uh-huh, atender un llanto. Pero no puedes hacerlo así bruscamente, ¿no? Si no, sería incompatible con nuestra filosofía. Claro. Eso, por ejemplo, ¿no? También yo no tengo un niño o una niña más de 6 horas dentro del espacio. Ya. Yeah. Porque son muy pequeños, y no, yo y otras compañeras también, eso ya depende de cómo lo cada uno se gestione. Pero sí que en el curso que yo hice en la cooperativa de Madres de Día nos invitaban a reflexionar sobre eso, ¿no? Claro. ¿Cuántas horas puede estar un niño tan pequeño fuera de su hogar? Sí, sí, sí. Entonces yo más de 6 horas no los tengo, es otro requisito, ¿no? Entonces, uh-huh, sí se les pide a las familias que entiendan que lo que se trata es de respetar las necesidades de esos niños tan pequeños. Claro. El proceso de vinculación es súper importante y el número de horas, por ejemplo, también, ¿no? O que no se traigan comidas que no sean sanas, o sea, sí, saludables, sí, sí, ¿no? Que tener en cuenta todas esas necesidades básicas desde el respeto, claro, al menor. La familia debe estar muy concienciada entonces. Claro, claro. Sí, claro, es que al final es comunidad educativa, ¿no? Exacto. O sea, o por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por compararlo un poco con la escuela tradicional, sí, pero al final es un trabajo de todos. Totalmente. Y además que es que se crean unos vínculos también con las familias en el día a día. Sí. Hay tiempo para hablar cada día de cómo ha ido el día. Sí, al final se crean esos vínculos estrechos con las familias también. Al ser pocos niños es como una familia grande, ¿no? Una comunidad. Ya, efectivamente. Ya. Y te habrá pasado, supongo, no lo sé, que cuando llega la hora de irse a lo mejor no se quieren ir. A veces pasa. Normalmente están deseando ver a su madre. Claro, a su padre, claro. Sí, hay días que están muy concentrados en algo. Sí, sí, sí. No me quiero ir. ¿Ya? O echan los brazos y los padres, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, sí, sí, sí, sí. Me imagino, me imagino. Bueno, Cristina, pues como muestra de todo esto que hemos hablado, que tú nos has contado, a mí me gustaría darte una pequeñita sorpresa, oh, o bueno, sí, una pequeñita muestra de ese cariño que te tienen tus niños, y en concreto hay una familia pues que nos ha enviado un audio, así bueno, que vamos a escucharlo. Al final me vas a hacer llorar. Hola, Cristina, te quiero mucho. Soy Nicolás. Y yo la mamá de Nicolás, que te estoy muy agradecida por haber cuidado así a mi bebé y que también te quiero mucho. Y eres una persona maravillosa. Te mandamos un beso muy grande, ¿a que sí? Mándaselo. No, mira, mira. Pues esto es lo más bonito, ¿no? Ah, sí, de la profesión. Sí. Que te los encuentras por la calle y quieren estar contigo. Qué maravilla, sí, sí. Y además que la infancia es tan bonita. Desde luego. Y poder disfrutarla a veces, no sé, claro, una como madre pues tiene que estar siempre para arriba, para abajo, una cosa, otra. Ya sí, depende de cada uno en su casa. Y es verdad que tú podrás disfrutar aquí de cosas que ellos, que ni siquiera en casa a lo mejor. Efectivamente, a veces yo me lo planteo también, digo, estoy más presente, ¿no?, cuando estoy trabajando que cuando estoy en el día a día con mis hijos, porque, claro, estás es inevitable atendiendo otras cosas, exacto, pero cuando estás 100% ahí presente para ellos, pues es a veces, hay momentos de mucha intensidad. Sí. Porque, claro, ellos son emoción pura. Sí. Y momentos de mucha alegría, y momentos de mucha calma, y momentos de todo. Y es precioso poder estar ahí observando, ¿no? Tal y como ellos se van haciendo hermanos de día también. Claro, claro. Claro, bien, qué término. Y tienen sus conflictos, y tienen sus también sus... no sé, su forma de crecer, ¿no? Claro, sus vivencias, ¿no? Sus vivencias del día a día. Sí, sí, sí. Y es muy bonito verlo, participar de eso, ¿no? Es un regalo. Sí, pues yo me alegro muchísimo de que tú puedas disfrutar tanto de tu profesión y te agradezco enormemente que hayas compartido este ratito conmigo y que tus vivencias las hayas compartido también con los oyentes de Onda Terral y que nos hayas contado pues eso, cuál es la labor de la madre de día, para que conozcamos un poquito más cómo funcionáis. Y bueno, y saber pues que también está como opción para nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias a ti. A ti, Cristina. También decir eso, ¿no? Así a modo de terminar, que sí. Yo siento que donde mejor está un peque a esta edad, de 0 a 3, es en su casa, con sus figuras de apego. Sí. ¿No? Que normalmente es la mamá a esta edad, pero también el papá. Uh-huh. Y entonces, bueno, como no siempre es posible o... Hay mamás y papás que consideran que es importante que también pasen tiempo o necesitan tiempo por lo que sea. Uh-huh. Entonces, ofrecer estos espacios en los que intentamos que el niño se sienta como en casa. Uh-huh. Como en casa no hay ningún lugar, pero lo más parecido posible, ¿no? Un lugar que acoge, como cuando llegas a casa y te sientes sí, que sí, ay, sí. Estoy en casa, ¿no? Pues se trata de eso, de intentar... crear ese espacio que acoge, donde te sientes, llegas y dices, ¡ay, qué a gusto estoy aquí!, ¿no? ¡Qué bien! Sí, sí. Entonces sí. Es eso lo más importante. Genial. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo que tú hayas compartido con nosotros con tanta dulzura. Gracias. Y con tanta sensibilidad. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Después de esta interesante y agradable charla con Cristina Ruiz, me gustaría compartir contigo algunas frases célebres que he encontrado sobre infancia. Por ejemplo, la escritora sueca Astrid Lindgren dijo: "Si he sido capaz de iluminar una sola infancia triste, estoy satisfecha". O, por ejemplo, la frase de Jacinto Benavente, donde decía que en cada niño o niña nace la humanidad. Y por último, otra frase del escritor británico Gilbert Chesterton, donde decía: lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla. Y así es. Y si quieres conocer más sobre las mamás de día,

Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Y con la energía de Neil Moliner me despido de ti, con este buen rollo, hasta el lunes que viene. No sin antes recordarte que en Onda Terral continúa la programación y que puedes conocerla en ondaterral.com o buscándonos en redes como Onda Terral. Hoy puede suceder y la euforia dejará. Pues lo dicho, que tengas muy buena semana, recibe un fuerte abrazo virtual de Rocío Benítez y hasta el lunes. Soy como el aire.